aquí estoy y vengo a ver si la convenzo. No llores por eso, amada jovencita. Mejor arrímate que quiero darte un beso, porque hace tiempo que no beso tu boquita. Echado al olvido.